vamos a tener un nuevo Río Negro. Y hay un hombre que lo va a defender. Un nuevo Río Negro con más seguridad, con una policía mejor equipada y con más tecnología. Una nueva salud pública, con insumos y obras en los hospitales. Un nuevo Río Negro con más educación, con todas las escuelas funcionando y en perfectas condiciones. Cuidando a todos los rionegrinos, vamos a hacerlo realidad. Vamos a poner en marcha el proyecto que siempre quisimos. Una mejor gestión para construir un nuevo Río Negro para todos. Miguel Pichetto, gobernador. Un nuevo Río Negro. Sí.